No me hables de Facebook. No me hables de máquinas. No me hables de celulares. No me hables de automóviles. No me hables de educación mecanicista. No me hables de moda y belleza diseñada. No me hables de dinero. No me hables de dogmas adoctrinantes. No me hables de diseño y seducción. No me hables de centros comerciales. No me hables de tus éxitos egocéntricos. No me hables de diversión programada. No me hables de placeres mundanos. No me hables de televisión. No me hables de turismo depredador. No me hables de lectura reflexiva. No me hables de música vacía. No me hables de sexo irreverente. No me hables de alcohol y drogas hipnotizantes. No me hables de carne y sangre. No me hables de la ciudad. No me hables de tener los diálogos en el infierno de cemento. No me hables, háblame de montañas, háblame de bosques, háblame de mares, háblame de desierto, háblame de cielo y viento, háblame de días soleados, háblame de lluvia, háblame de tus sentimientos honestos y reales, háblame de sueños, háblame de caminatas y caminos, háblame de sol y luna, háblame de universo, háblame de lugares inhóspitos, háblame de flores y árboles, háblame de tierra y su aroma, háblame de brisas y tempestades, háblame de sonrisas espontáneas, háblame de animales y personas libres, háblame de frutos, verduras y granos, háblame de lectura reflexiva, háblame de poesía, versos y sonetos, háblame de cuentos y trayectos, háblame de ser, los diálogos en el génesis de lo natural. Escribo roto, narro el relato, quedamos pocos, cada vez más distanciados. El tiempo es oro que se esfuma, pasa de largo, me siento solo como tantos entre tantos. Escucho hondo, drama en mi diario, maldita ciudad, me está matando. Estoy con los locos, escupiendo los datos, 24/7 entre escombros como gato. Sí, sí, de por vida marcado, para siempre, a veces no hay cambio, es por mí, aquí no hay engaño, mi peor enemigo, mi mejor aliado, transparente, sin más, como antaño. Mi nombre es cualquiera, mi todo desfasado, mira mis ojos, brillan en cada tramo, no pueden con todo porque todo es demasiado. Rompo tu contrato, creo mi universo, una vida al rojo, vivo en el infierno, solitario gato, nocturno sin dueño, por amor fui boy, e iré al cuello. Rompo tu contrato, creo mi universo, sin dueño, amor, fui voy, iré al cuello. Mente caliente, corazón hirviendo, preparado para la batalla, escribo en mi cuaderno. Afuera llueve, también por dentro, son tantas cosas que a veces me pierdo. Yo, Madrid intenso, coge los datos, vive el momento. Solo jodo con miedo, con lo más profundo, con ello me enfrento. De las raíces, dirección al cielo, recorro los pasillos, sé que hay un camino recto. Yo y mis cicatrices, a muerte por mi sueño, cada vez más cerca, lejos. lejos, muy lejos. El mundo es muy grande, a veces me asombro. Para no olvidarme, luz en mi salón. Luna llena, amor en los textos. Brilla tu estrella con corazón y esfuerzo. Rompo tu contrato, creo mi universo. Una vida al rojo, vivo en el infierno. Solitario gato, nocturno sin dueño. Por amor fui boy, iré al cuello. Rompo tu contrato, creo mi universo. Una vida al rojo, vivo en el infierno. Solitario gato, nocturno sin dueño. Por amor fui boy, iré al cuello. Buenas noches, nos encontramos un lunes más acá en este programa llamado Mentiras Hermosas, Verdades Injustas. Muy feliz de estar esta ocasión con ustedes y bueno, pues estamos otra vez en los diálogos, ¿no? Por eso comenzamos con esos pequeños diálogos o pláticas con los que nos encontramos a diario, ¿no? En la escuela, en el trabajo, en la calle. ¿De qué es de lo que se habla y qué es lo que se escucha? Entonces por eso quisimos como que comenzar en eso y cada uno de nosotros como que pensar, ¿no? ¿Yo de qué hablo? ¿Yo qué escucho? O sea, mis oídos, ¿qué es lo que perciben y qué es lo que sale de mi boca? ¿Acaso digo cosas interesantes o digo cosas intrascendentes? ¿O qué es lo que me dice la gente? No sé, son demasiadas cosas las que están allá afuera y muchas veces es como ese viejo dicho, ¿no? De las palabras necias. Y pues en muchas ocasiones es mejor tener los oídos sordos, porque muchas veces las palabras son, o los diálogos son muy necios, que atrofian, ¿no? Atrofian las ideas, atrofian el pensamiento, lo mecanizan de cierta forma. Y bueno, pues hoy nos encontramos acá, espero y nuestro diálogo no sea un diálogo que aterrorice sus oídos y que al contrario sea un diálogo pues enriquecedor, porque pues estamos aquí con muchas ganas y con mucha inspiración de platicar y de escucharles también a ustedes. Para las personas que se quieran comunicar, pues también nos gustaría que se entablara, ¿no?, ese diálogo. Y bueno, pues gracias a las personas que nos están escuchando y gracias a Radio Libertad Animal, que seguimos insistiendo en mencionarlos cada programa, porque pues es un enlace, ¿no?, muy fuerte para unir las voces por internet, aquellas voces disidentes. Sí, bueno, un saludo a todos, también a todas las personas que nos puedan estar escuchando allá en Sudamérica, ya sea en Colombia, en demás países donde sea más tarde, más temprano. Entonces estamos aquí, no nos dimos cuenta y ya estamos en, según el calendario que nos impuso el Papa Gregoriano hace mucho tiempo, el lunes 15 de febrero, Entonces, ni nos dimos cuenta, ya estamos en esta fecha, 15 de febrero. Entonces ya estamos en otro año, hay que pues refrendar este contrato anual que el año pasado dijimos y que pues yo creo que le va a quedar perfecto a todas las personas que a ver cuántas, como les dije la vez pasada, a ver con cuántas cláusulas cumplimos cada uno de nosotros. Entonces eso les vamos a traer por aquí y alguna que otra cosilla más. También traemos vamos a compartir con ustedes, para las personas que vieron el blog en esta semana, subimos un libro que se llama R209, habla el Frente de Liberación Animal. Justo lo tengo en mis manos y me gustaría compartirles una pequeña introducción que viene aquí, para que pues animen, ¿no?, a leerlo ahí por internet. Pues, tal vez es un poco cansado, ¿no?, para los ojos estar ahí de que frunciendo el ceño con la luz de la computadora al momento de leer por muchas horas, pero pues igual llévensela despacio, ¿no?, leyendo tranquilo, porque pues es un libro que nos relata la historia de lo que es el Frente de Liberación Animal y cómo surgió y cómo se ha desarrollado hasta hace unos años, porque pues este libro no viene actual de que 2010, sino se quedan algunos relatos como hasta el 2005, 2004. Pero pues muy interesante para conocer pues la historia, ¿no? Porque pues uno cuando entra en alguna filosofía o en algún conocimiento, en alguna licenciatura, pues lo primero que te enseñan es la historia, ¿no? ¿Qué es lo que vas a aprender? ¿Qué es lo que eres, ¿no? Y cómo surgió. Entonces, para todas las personas que están interesadas en la lucha de la liberación animal, en el veganismo, etcétera, y están inclinadas por la acción directa, pues es bueno conocer este tipo de libros que la verdad hasta te dan unos tips muy buenos de al momento de hacer los rescates, etcétera, pues que no vayas a tener como que errores de novato. Y pues bueno, tenemos eso dándole pie a una nota que nos encontramos por ahí que habla sobre eso, sobre la explotación hacia los animales y cómo hay personas que se hacen millonarias, ¿no?, con este negocio. Sí, es algo sobre ese tráfico, que no nomás el tráfico está en las drogas y tipo de cosas, también está el tráfico con esos, con esa forma de entretenernos también con los animales como otro modo de uso. Entonces también se relaciona con este, son como que dos ámbitos de este, pues de este movimiento, de esta forma de pensar muy característica. Y pues con respecto a este contrato que les decía, es un acuerdo que pues de alguna forma firmamos, por decirlo así, cada mañana que nos levantamos, con el simple hecho de no hacer nada, con el simple hecho de no hacer nada al respecto, pues ya estamos contribuyendo a él. Entonces, esos son los artículos para los que no lo conocían. En todos empezaré con la palabra acepto, para darle un tono de más frivolidad o no sé. Entonces, nuestro contrato social dice: acepto la búsqueda desesperada del beneficio propio como fin supremo de la humanidad y la acumulación de riqueza como la máxima realización de toda la vida humana, aunque soy consciente a veces de que este funcionamiento engendra dolor, frustración y cólera a la inmensa mayoría de los perdedores. Acepto que diariamente me humillen o me exploten a condición de que se me permita humillar o explotar a otro que ocupe un lugar inferior en la pirámide social. Acepto la exclusión social de los marginados, de los inadaptados y de los débiles, porque considero que la carga que puede asumir la sociedad tiene sus límites y ellos deben quedar excluidos. Acepto remunerar generosamente a los bancos para que ellos inviertan mi sueldo a su conveniencia y que no me den ningún dividendo de sus gigantescas ganancias. Acepto también que me descuenten una fuerte comisión por prestarme dinero, dinero que proviene exclusivamente de los otros clientes. Acepto que congelemos o tiremos diariamente toneladas de comida para que los índices bursátiles no se derrumben, en vez de ofrecer esa comida a los necesitados y de permitirle a algunos centenares de miles de personas no morir de hambre cada año. Acepto que sea ilegal poner fin a mi propia vida rápidamente. En cambio, tolero que se me mate lentamente, inhalando o ingiriendo sustancias tóxicas autorizadas, por los gobiernos. El sistema dice que mi vida no es mía, dice que es de ellos y que ellos solo deciden qué debo hacer con mi vida. Acepto que se haga la guerra, por cualquier motivo y a cualquier costo, para así hacer reinar la paz, aunque veamos que la paz nunca se haya logrado. Acepto que en nombre de la paz, el primer gasto de los estados sea el gasto en defensa. También acepto que los conflictos sean creados artificialmente para deshacernos del enorme stock de armas y así permitir a la economía mundial seguir avanzando. Acepto el amplio dominio de petróleo de nuestra economía, aunque sea una energía muy costosa, sucia y contaminante. Y estoy totalmente de acuerdo en impedir todo intento de sustituir al petróleo. Y aunque se develara que hemos descubierto un método gratuito e ilimitado para producir energía, es evidente que lo gratuito sería nuestra perdición. Acepto que se condene el asesinato de otro ser humano, salvo que los gobiernos decreten que ese ser humano es un enemigo y que me alienten a matarlo. Por ello, acepto gustoso la muerte de todos mis enemigos. Acepto que se divida la opinión pública creando partidos de derecha e izquierda, y que tendrán como pasatiempo la pelea entre ellos, haciéndome creer de esta manera que el sistema está mejorando y avanzando. Acepto toda clase de división posible, política e ideológica, con tal de que esas divisiones me permitan focalizar mi cólera hacia los enemigos designados por los gobiernos, cuando se agiten sus retratos ante mis ojos. Acepto que el poder de la opinión pública, antes ostentado por las religiones, esté hoy en manos de hombres de negocios no elegidos democráticamente, quienes con su dinero son totalmente libres de controlar a los Estados Unidos, porque estoy convencido del buen uso que hará con ese poder. Acepto que la idea de la felicidad se reduzca a la comodidad. Acepto que el amor se reduzca a sexo. Acepto que la libertad se reduzca a la satisfacción de todos los deseos, porque esto es lo que me repite la publicidad cada día. Es simple, cuanto más infeliz soy, más consumo. Y así cumplo mi papel contribuyendo siempre al sano y buen funcionamiento de nuestra economía. Acepto que el valor de una persona sea siempre proporcional a su cuenta bancaria, que se aprecie su utilidad en función de su productividad y no de sus cualidades, y que sea excluido del sistema si no produce lo suficiente. Acepto que se compense exageradamente a los deportistas famosos y a los actores taquilleros, y se premie mucho menos a los profesores y a los médicos encargados de la educación y de la salud de nuestras futuras generaciones. Acepto que se destierre de la sociedad a las personas mayores, cuya experiencia y sabiduría podría sernos útil, pues, como somos la civilización más evolucionada del planeta, no necesitamos ni de esa experiencia ni de esa sabiduría. Por ello, todos los ancianos sobran. Acepto que se me muestren las noticias más negativas y aterradoras del mundo todos los días, para que así yo pueda apreciar hasta qué punto nuestra situación es normal y cuánta suerte tengo de vivir en Occidente. Sé que mantener el miedo en nuestros espíritus es realmente beneficioso para todos nosotros. Acepto que los industriales, militares y jefes de Estado celebren reuniones regularmente para que, sin consultarnos, tomen decisiones que comprometen el porvenir de la vida, la salud y el bienestar del planeta de todos nosotros. Acepto consumir gustosamente la carne vacuna tratada con abundancia de hormonas sin que explícitamente se me avise el riesgo que corro. Acepto que el cultivo de organismos genéticamente modificados se establezca en el mundo entero, permitiendo así a las multinacionales agroalimentarias modificar genéticamente las plantas, patentar nuevos seres vivos, almacenar ganancias considerables y tener bajo su yugo a toda la agricultura mundial. Acepto que los bancos internacionales presten dinero a los países que quieren más armas para combatir, y que así ellos elijan a los que harán la guerra y a los que no. Soy consciente de que es mejor financiar a los dos bandos en conflicto para así estar seguros de ganar dinero y prolongar los conflictos el mayor tiempo posible, con el fin de poder arrebatarles totalmente los recursos si no pueden devolver los préstamos recibidos. Acepto que las multinacionales se abstengan de aplicar los progresos sociales de Occidente en los países desfavorecidos, para ellos que los hagamos trabajar. Prefiero que se utilicen las leyes vigentes en esos países pobres para hacer trabajar a los niños en condiciones inhumanas, miserables y precarias. En nombre de los derechos humanos y los del ciudadano, no debemos ejercer injerencia en los asuntos privados de esos países pobres. Entonces, así continúan, son 36 artículos, me faltaron como 10 aproximadamente. Si igual si les interesa, aquí tengo el enlace para que los lean y se como que se medio impacten con todas las acciones que a las que estamos contribuyendo con con no hacer nada, con simplemente levantarnos sin tener conciencia de esto. Entonces, pues nuestro contrato ya se renovó. A ver con cuántas cláusulas cumplimos. Bueno, espero y no hayan cumplido con tantas cláusulas y sean hombres libres como el que vimos hace rato en la tarde, nosotros caminando acá. Bueno, no íbamos caminando, transitando acá por la ciudad. Vimos a un hombre libre, de esos que no tienen prejuicios ni cadenas. Y bueno, me gustaría hacer un énfasis de la canción que escuchaban al principio, después de lo de los diálogos. Es lo más reciente de una banda de hip hop de Madrid que se llama Folie Actuar. Y espero que la hayan escuchado y la hayan reflexionado, ¿no? Si no, pues bajen su disco, ya está disponible en internet. Y si alguien quiere la página, pues acá se las decimos. Es www.clinamen.org y luego .org/folieatrois. Así es, FOLIEATROIS, así como se escucha. Lo vuelvo a repetir porque igual ni yo me entendí. Es www.clinamen.org con K. Y luego 2.8080/folieatrois. El 8080 no es muy necesario porque también te envías y le pones folieatrois en después del .org con diagonal. Y bueno, ahí pueden bajar su disco nuevo. Y vamos a poner otra canción, ya va a ser la última para que después ustedes lo escuchen, que de ellos también. Así que ahora regresamos con un comunicado que de lo más actual que pasó en Santiago de Chile con la Embajada de México. Ahorita platicamos de eso para que más o menos sepan qué es lo que está pasando, ¿no?, con el Estado mexicano. Y ya yo creo que va pintando, ¿no?, para ser repudiado a nivel, pues, latinoamericano. Bueno, pues ahora regresamos. No sé qué me pasa, cojo el cuaderno, no salen las palabras. Quizás ellas no entiendan de nada, quizá mi tinta ya esté gastada. Lloro por desangro, solo me encuentro. Estoy cansado, a.k.a. náufrago, mano a mano con este piano. Canción triste como cada una y toda, esta mierda engancha como la metadona. Es mi refugio cuando me comen las horas. Por no estar a solas, seguimos aullando como gatos entre escombros. Pasan los años, pero aquí seguimos. Bloques, ruido, pistas, folios, te pari, escribo roto. Habla conmigo, dime qué te pasa. ¿Cuál es la razón de tantas horas en la cama? Dale un sentido, toda esta farsa es pensar en ello y se me caen las. En blanco página, la floja al filo, un reloj te atrapa. El tiempo enemigo. Apago la máquina, siento tu brillo, contigo hasta el infinito. Soy uno más, pero no puedo evitar sentirme casi siempre separado de los demás. Por lo que dicen, lo que hacen, lo que eligen, lo que ronda sus cabezas, los principios por los que se rigen. Me veo ajeno y reacio a sus movidas. Y aunque el tiempo y el espacio pongan cerca nuestras vidas, nuestros caminos se distancian. Lo digo con naturalidad y no con arrogancia. Si no hablamos el mismo idioma, si les digo lo que pienso lo más hondo y se lo toman a broma. Y el diálogo es teatro barato, a ver quién suelta la mejor frase en plan niñato. Les veo desde fuera como a través de un cristal. Al principio no entendía, hoy me parece normal. si no muestro interés por sus ritos. No sigo a sus líderes, ni piso sus garitos. De niño me escocía, hoy no es que me ría, pero es que antes que sus vidas, prefiero la mía. Y si no encajo, no encajo. ¿Quién quiere ser pieza en un puzzle que te arranca el corazón de cuajo? Doy gracias a la suerte por haberme hecho cruzarme con personas por las que siento algo fuerte y habernos permitido aprovechar las ocasiones de hacer que nuestras vidas se interrelacionen. Si os saco las fuerzas porque estáis a mi lado, viviendo en un páramo me siento arropado. Golpes de cariño contra el aislamiento, solos en la multitud, todo va por dentro. Madrid psiquiátrico, sobre todo el centro. No entiendo de lobos, pero estoy harto de cuentos. Mírate en la luna, tú con tu manada, manteniendo el tipo en la ciudad congelada. Quizá no hubo que hacerlo, aunque me cueste canto, rompo el silencio. Un vacío jamás se queda hueco, fuerza de voluntad con vuestros proyectos. Guardo en el recuerdo que no en el olvido, siempre presentes por todo lo vivido. A veces me pierdo o no encuentro el sentido, seguiré buscando, no me doy por vencido. Hay caminos que se cruzan, quizás cuestión del destino. Encenderé una vela por cada amigo perdido. Hoy ya no sé ni con cuántos. Duele si no ves motivos. Hoy ya no sé ni siquiera si puedo contar conmigo. Ha pasado mucho tiempo, sigo sin saber de nadie. Ha llegado un nuevo invierno, lloro para desahogarme. Recuerdo nuestro momento. Gracias por los agradables. Siempre os llevaré muy dentro. Siempre en mi paz en el viaje. Bueno, ya regresamos después de haber escuchado a Folie Actuar. Voy a insistir en lo del link, pero ahora lo voy a hacer de una manera más fácil. Para las personas que quieran bajar el disco y no sepan o no me hayan entendido, pueden entrar al blogspot que es Mentiras Hermosas, Verdades Injustas, .blogspot.com, y del lado derecho vienen unos links o unos enlaces de grupos y de algunas páginas que nosotros creemos son interesantes. Y ahí viene el nombre, ¿no? Folie Actuar, del lado derecho. Creo que es como el tercer nombre que aparece, o cuarto. Así que es un poco más fácil y más práctico para no estar aquí dando tantas letras y tantas direcciones extrañas. Bueno, tenemos, o bueno, no sé si sepan, pero me gustaría comentarlo, que últimamente han estado sucediendo acontecimientos o ataques, como algunas personas los llaman, sucesos, etcétera, en algunas partes de Latinoamérica. Enfocado, lo que voy a dialogar ahora es sobre Chile, ¿no? Que la Embajada de México en Santiago sufrió un, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Una alteración a sus, a su inmueble. La verdad, no quiero escucharme así como que, sí, un atentado, porque realmente no fue como que para tanto, solamente como una forma de manifestación por grupos anarquistas. Y la verdad, desde aquí, pues, siento que, bueno, desde mi punto de vista les doy un aplauso. Qué bueno que pasó este tipo de situación. El por qué, pues, se lo vamos a decir en un momento. Me gustaría comentarles el comunicado, ¿no? Porque, pues, casi siempre cuando pasa algún atentado, pues hay un grupo que se lo adjudica, pues lanzan un comunicado del por qué, cuándo, cómo. Entonces el comunicado es este. Dice: el ojo de los carceleros ha llegado a encerrar el cuerpo de algunos compañeros. Aunque nos encontramos distanciados, su dolor y lucha se hace parte de nosotros. La cárcel, aquel lugar donde la tristeza y la muerte susurra al oído en cada paso, la magna del capital, obra basada en autoridad, encierra o mata a cualquiera que rompa con su maldito orden. Quien se posicione en contra de lo establecido, la venganza la hacemos parte nuestra, pues sentimos el encierro de los que han sido secuestrados por el poder. Es así como entre afines nos coordinamos informalmente y planeamos visitar de manera rápida y certera la Embajada de México, ícono del Estado en Chile. Ya eran pasadas las 6 de la tarde del miércoles en el burgués sector de Escuela Militar, en la comuna de Las Condes. Allí, con nuestras manos y rostros cubiertos, nos abalanzamos contra dicha institución. Los ventanales fueron nuestro primer objetivo y los reventamos a martillazos. Luego se bajó la bandera mexicana del asta y se arrojó al piso. Para finalizar, lanzamos bombas de pintura en toda la fachada junto con dejar los panfletos. Todo esto lo realizamos en menos de un par de minutos, tiempo en el cual rompimos con la monótona tranquilidad en que descansa el orden de la dominación de los burgueses. Las fuerzas del orden llegaron con retardo que estimábamos y no encontraron a nadie. Asquerosos verdugos, otra será la ocasión en que nos volvamos a enfrentar. Por esta vez nuestro objetivo fue alcanzado. Atacamos y burlamos la seguridad que prometen a las embajadas. Esta acción se enmarca dentro de la jornada de agitación anticarcelaria por los compañeros presos en México y todo el mundo, como gesto solidario con Víctor Herrera, Emanuel Hernández, Abraham López y Socorro Molinero. De esta forma también apreciamos todas las acciones solidarias que desde México nos han enviado. Ánimo como después de la muerte del compañero Mauricio Morales y en la Semana Internacional de Agitación y Presión Solidaria con los compañeros secuestrados por el Estado chileno. Esto demuestra que con la praxis antiautoritaria, que la solidaridad es un arma y no palabra muerta. Saludamos a todos los presos políticos del Estado chileno, como también al compañero Diego Ríos, porque su clandestinidad es una constante agitación anticarcelaria. Fuerza, compañero. Es lo que dice el comunicado, que este grupo anarquista es el que lo envía. La verdad, para los que pensaban que este tipo de acción directa por parte de grupos anarquistas, pues ya había terminado, eso obsoleta, pues están surgiendo nuevamente o están tomando fuerza una vez más después de algunos años o décadas, no sé, de que pasan como que de una forma muy esporádica. Últimamente están pasando de una forma muy continua. Tal vez en los medios convencionales pues no se escuche lo que está sucediendo, no nos enteremos. Creo que en México dos periódicos lo sacaron la nota, y un canal de televisión, pero de una semana anterior, porque no es el primero que sucede este ataque. Entonces, pues creo que es muy, muy interesante que estén sucediendo de nuevo. Y los compañeros secuestrados por el Estado mexicano, es el otro comunicado que mandan así como que para informar. Dice, es Víctor Herrera Gobea, él es mayor de edad, preso desde la manifestación del 2 de octubre del 2009, es acusado de daños a propiedad privada y robo en pandilla por el ataque de un Oxxo, tienda de autoservicio. Cuando fue saqueado durante los disturbios en dicha manifestación, está encarcelado en el reclusorio sur de la capital mexicana. El otro es Emanuel Hernández Hernández, mayor de edad, secuestrado por el Estado desde el 23 de noviembre del 2009 en el reclusorio norte del Distrito Federal, acusado de violar la Ley Federal de Portación de Explosivos, acusado de poner bombas Molotov en la manifestación contra el Foro Mundial del Agua del 2006. Últimamente recibió una condena de 4 años. Abraham López Martínez, de 16 años, recluido desde el 15 de diciembre del 2009 en la Agencia de Atención a Adolescentes Infractores en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, acusado de daños a la propiedad privada y asociación delictuosa subversiva por la quema de 9 vehículos particulares y un atentado explosivo contra la agencia Harley Davidson, acción que reivindicó el Frente de Liberación de la Tierra. Actualmente no ha sido sentenciado. Abraham es vegano. Socorro Molinero Armenta, mayor de edad, arrestado el 1 de enero del 2010 en Tijuana, acusado de haber participado en un ataque armado contra la policía municipal. Esta acción fue reivindicada por Acción Anarquista Anónima. Bueno, estas son las personas por las cuales está, bueno, ellas y algunas otras por las cuales está iniciando esta semana esta jornada de agitación anticarcelaria por los compañeros presos en México y todo el mundo. Entonces es como que el motivo por el cual esta célula anarquista en Santiago de Chile fue la que irrumpió en la embajada. Entonces, pues es interesante, pero a la vez yo también tengo que darme como mi punto de vista como más neutral, no solamente que hable mi lado, pues como el subversivo, mi lado colérico. Porque, por ejemplo, acá dicen de Víctor Herrera Gobea, dice, él es mayor de edad, preso desde la manifestación del 2 de octubre del 2009. Es acusado de daños a propiedad privada y robo en pandilla por el ataque de un Oxxo. Esto también siento que a veces las personas que van a una manifestación de este tipo toman como que una valentía, ¿no? Sienten el cobijo de todas las personas, obviamente, que están participando en la manifestación, y por alguna extraña razón se sienten con la valentía de irrumpir, obviamente, en esta tienda llamada Oxxo, de robar, golpear, rayar, etcétera, y poner tal vez mensajes que ponen cada año, ¿no? Mensajes que solamente se ponen cada año, y el arriesgar como que tu libertad y convertirte en un preso político, por así llamarlo, siento que es como tirar una oportunidad a la basura. O sea, no, la verdad no estoy despreciando lo que Víctor Herrera Gobea haga o hizo, pero el hecho de que haya sido arrestado por entrar a un Oxxo, lo de pandilla, pues el Código Penal pues lo está diciendo de esta forma porque han de haber irrumpido pues más de 3 personas a este autoservicio, entonces, y daños a propiedad privada por lo del inmueble. Siento que es como que desperdició mucho de lo que podría haber estado haciendo aquí afuera, ¿no? O sea, hacer o organizarse de una mejor forma. Y siento que no haya que luchar por él, porque sería como que tal vez los ataques estos no fueran válidos, pero tal vez las personas que me van a escuchar me podrían linchar por lo que voy a decir, pero siento que arriesgó demasiado por tan poco, ¿no? O sea, siento que en esa marcha que se hace en la capital de México, cada año resulta igual, y muy, muy pocas cosas se han escuchado, y se arriesga demasiado al hacer ese tipo de actos. O sea, siento como que habla demasiado su cólera, cuando realmente hay otras formas, tal vez, más anónimas de llevar a cabo esto. Por ejemplo, él podría haber hecho lo mismo en el mismo lugar, en el mismo Oxxo, pero en otro tiempo, cuando tal vez no haya una manifestación, y hubiese dejado un comunicado tal vez, pero probablemente le faltó un poco de valor al no sentirse con el arropo, ¿no? O el cobijo de lo que esa manifestación dice. No sé cómo veas tú. Sí, muchas veces en ese tipo de actos, bueno, yo la verdad nunca he estado en un acto tan masivo como una marcha del 2 de octubre en el Distrito Federal. Siento que es algo muy grande, que igual y de alguna forma te da cierta dosis de adrenalina, te proporciona esa dosis como que de desenfreno, como de, bueno, es lo que yo me imagino, te dota de cierta, pues es la adrenalina la que en cierta forma te como ese arropo que menciona Tomás, ese cobijo, o sea, más que la gente, es la adrenalina que te proporciona toda la sensación de estar ahí y que de alguna forma llegas a perder el juicio cometiendo ciertas acciones y no pensando a futuro, o sea, no pensando en que podrías hacer algo que tenga una repercusión mayor por la causa que estás haciendo en verdad. Entonces, pues desde nuestro punto de vista, pedimos a la gente eso, pedimos a la gente que piense de alguna forma muy bien lo que va a hacer, que piense muy bien y que sobre todo tenga los argumentos para defender lo que está defendiendo, porque de alguna u otra forma es muy, de alguna forma, ¿cómo se puede mencionar? El no tener los argumentos para defender un punto al momento de tener cierta plática con una persona que no esté de acuerdo o alguna persona que esté pasando o cualquier tipo de cosa así, no beneficia nada al movimiento. No necesitamos que entre los mismos grupos se junten y que haya una retroalimentación en cuanto a los conceptos, en cuanto a por qué haces esto, por qué haces lo otro, el saber las causas de todo lo que estás haciendo, porque eso se tiende a tornar solamente como que en una, como en un, una rebeldía, pero muy falsa, muy, que en realidad solo estás haciendo lo que harías del otro lado, como que siguiendo a los demás como un borrego, pero en el lado como que subversivo, que en realidad es lo mismo. O sea, en realidad lo importante de esto es que tú pienses las cosas desde tu propio punto de vista y sepas por qué estás creyendo algo. Sí, así es. O sea, no estamos demeritando lo que hace, pero siento que, como dices tú, que prácticamente se convirtió también en uno más, ¿no? En el borrego de querer decir, estoy enojado contra el Estado, contra lo que está gobernando ahora, y ahora que somos 1,000 personas marchando, es el momento de romper los vidrios, el momento de robar lo que no pude robar o lo que no puedo hacer cuando estoy solo. Pero pues, si lo que realmente quieres hacer es como que alguna acción directa, siento que hay una mejor forma como de planearse, no caer en lo absurdo de en una manifestación hacerlo, porque obviamente como pasa cada año, he visto que ya los locales por donde va a pasar la marcha ya incluso es como si fuera un tsunami o un maremoto, ¿no? Que ya hasta pasan a las personas como tapando las ventanas con madera para evitar, ¿no? Como que los daños. Entonces siento que se arriesga demasiado en ese tipo como de acciones, ¿no? Que las personas se arriesgan demasiado cuando realmente pueden organizarse de una mejor forma y más anónima y llevar a cabo pues las acciones directas. En el libro que les comentaba de R209, habla el Frente de Liberación Animal, nos dan tips sobre eso. Y lo primero que te dicen es, guarda el anonimato. Guarda el anonimato, no compres, por ejemplo, las herramientas que vas a usar en el objetivo, pues no sé, días antes o en ese mismo día. Te dicen detalles muy muy mínimos. Entonces siento que si tomas ese cuidado, pues deberíamos de tomar también el cuidado en eso, ¿no? Como que en una marcha no hacer lo que se puede hacer en otra ocasión. Y pues la verdad no le quitamos como que esta persona haya sentido cierta cólera sobre el Estado, pero muchas veces no se le puede culpar a los demás de cómo nos sentimos. Primero tenemos que sabernos bien nosotros quiénes somos y qué queremos y hacia dónde vamos. Y no actuar por instinto o actuar por grupo, ¿no? Por el ambiente en el que te desenvuelves. Siento que cuando sepamos realmente quiénes somos nosotros, vamos a ahora sí a tener como un plan y a diseñar bien lo que son nuestros días y lo que queremos hacer con nuestro tiempo y cómo luchar con ello, ¿no? Así que, bueno, pues es nuestro humilde punto de vista, así que tal vez va a haber muchas personas que se van a enojar, pero sí recomendamos que planeen mejor sus objetivos y que no desperdicien como la oportunidad de ser libres, porque a veces, muchas veces acá afuera, se puede lograr mucho que estando allá adentro, ¿no? Y si por alguna extraña razón pues estás dentro, también se puede lograr, porque hay muchas personas que se inspiran, ¿no? Con, como que con este juego, ¿no? Del estado y el héroe. Sí, bueno, con respecto a eso de todas las personas que pues les tocó esa situación de, como los compañeros que mencionaron, que pues de alguna forma les tocó la mala de ser, pues ser víctimas de ese sistema en cuanto al sistema penitenciario. Entonces, eso también debería, las personas que les tocó esa situación deberían de, desde adentro también como que tomar cierta participación, ya sea de alguna forma escribiendo, enviando cartas a los compañeros, nosotros que sabemos, y la verdad no hemos estado en esa situación ni tenido a alguien cercano a esa situación, pero de alguna forma quisiéramos que se convirtieran en esa inspiración, más que en un mártir, como en una inspiración para los demás que están afuera. Bueno, pues vamos a una canción que habla sobre lo que ha pasado últimamente con el individuo humano, que es el consumir y consumir. Esto se llama La Rueda del Consumo, y ahora regresamos. Y La Rueda del Consumo no creo que se refiera solo a aquellas personas que van y compran en los centros comerciales pues muchas cosas, ¿no? Siento que se consume ahora de todo. Creo que hasta a veces se consume hasta pensamientos subversivos, y se consumen demasiado y llegan a un punto en el que terminan haciendo, pues, no quiero decir cosas absurdas, pero cosas que se podrían llevar a cabo de una mejor manera. Regresamos. Bueno, pues va a empezar ya. Yo creo que si es que ya nos conocemos bien, ¿no? Graba vídeo. Por si alguien no sabe quién soy, pues yo soy Producto Interior Bruto. Me llamo Jesús. No Chul. Con mucha gente gruesa. Hay una rueda que gira sin parar y amenaza todo lo que hay en este mundo. No entiende de ética, tampoco de moral. Lo único que importa es que gire más y más. Te han hecho creer que es una necesidad, pero yo te digo que es algo ficticio, es algo que tú misma puedes superar, que te hará sentir que eliges de verdad. La rueda del consumo consume nuestras vidas, consume nuestra tierra, sin pararse a pensar. Usemos nuestro ingenio para ir a por la rueda que ahoga nuestros sueños y nos roba la ilusión. Que la rueda exista no es una opción personal, pero tú eliges empujarla o reventarla. Quienes la defienden te hablarán del bienestar, y si te lo crees te utilizará, entrará en tu mente y te esclavizará, y desatará tu consumo desbocado. Necesitarás más pasta para continuar con esa obsesión por tener lo material. Oh no, no quiero permitir, no quiero permitir. Oh no, no quiero permitir, no quiero per, no quiero per, no quiero per, no quiero permitir, no quiero permitir. No quiero permitir, no, no, no, no. No quiero permitir que la rueda gire más. La rueda del consumo consume nuestras vidas, consume nuestras vidas. nuestra tierra, sin pararse a pensar. Usemos nuestro ingenio para ir a por la rueda que ahogue a nuestros sueños y nos roba la ilusión, la ilusión. Y bueno, para aclarar lo que dije, no quiero que después me vayan a linchar, ¿no?, allá afuera. Simplemente es el consumo, ¿no? El consumir de todo. Y a veces desde una forma excesiva, ya sea en lo material o en lo ideológico, siento que debemos de tener un equilibrio en cada una de las dos partes. Y así como el que consume, vamos a ponerlo en palabras demasiado absurdas, el que consume demasiado capitalismo, pues es un enfermo, ¿no? Y el que consume demasiado, antiimperialismo o pensamientos subversivos, pues debemos de poner un énfasis en eso, ¿no? En el equilibrio y cómo actuar. Porque si nos dejamos llevar por los instintos, ya sea violentos, alimenticios, sexuales, etcétera, pues no vamos a llegar como que a una paz, ¿no? Ya sea allá afuera o en nosotros mismos. Así que igual voy a sonar demasiado adulto, no sé cómo estoy sonando, pero simplemente es como que lo que sale, ¿no?, de mí. Y el hecho es de que conforme pasen los años, tener ese equilibrio y tener una sensatez con lo que pensamos, ¿no? Y con esa sensatez poder desarrollar algo que pueda ayudar a la comunidad o a tu hermano o a tu hermana. Así que solamente quería aclarar eso, que Gilberto quiere seguir platicando con ustedes. Sí, más que platicar, también como dice Tomás, dice que ahora se están vendiendo muchas ideologías, que se consumen muchas formas de pensar, se consume como que todos esos pensamientos que hacemos de nosotros sin más ni más. Entonces, también a la gente, ahora sí que fuera del ámbito, llamémosle subversivo en esta ocasión, ya en el entrecomillado mundo normal, también se venden muchas, o se consumen muchas ideologías, pero un poco más fantasiosas, digámosle así. Están estas ondas pues religiosas, que pues muchos tipos de figuras a lo largo del tiempo se nos han puesto enfrente, y en diferentes regiones del mundo. Entonces no nos ponemos a pensar en qué es en realidad, o qué hay detrás de todo eso como un común denominador, a qué tiene que recurrir esa fuerza como que está detrás de todo. O sea, que hasta a personajes como estos, que tal vez nunca existieron, o tal vez son personajes de alguna forma metafóricos, que nos pone esa misma conciencia, llamémosle conciencia universal o cósmica, que nos los pone ahí para hacernos entender cuál es como que la determinada vía para conocernos a nosotros. Entonces es sobre esto, que es esa conciencia que está detrás. Entonces esto empieza así: la conciencia cósmica es la fuerza que se expresó a sí misma a través de personajes como Jesús, Buda, Krishna, Mahoma y muchos otros personajes, que sirvieron como canales para lo que se conoce comúnmente como Dios. Los mensajes no provienen de espíritus, fantasmas o entidades incorpóreas, sino directamente de la fuente de la conciencia universal. Otro ejemplo de esos personajes que utilizó este tipo de conciencia es una persona que se llama Ralph Dubai. Él es un profesor universitario y un exoficial del ejército que había pasado por la marcha de la muerte de Bataan en las Filipinas, en la Segunda Guerra Mundial. La voz habla cada vez que el sujeto está en un estado de trance autoinducido. Desde ese entonces hay mucha información que se ha como que difundido a través de esa persona. Entonces dice: de la conciencia cósmica hemos sabido que las decenas de miles de lecturas que ha dado tiene, como les digo, muchísimos nombres. Algunos los llaman Dios, otros los llaman Jehová, otros los llaman Krishna, la primera causa, el gran yo soy, todo lo que es, etcétera, etcétera. Pero esta conciencia no es una entidad única, no es un concepto antropomórfico como el que se le da comúnmente, como se lo dan la mayoría de las religiones, por decirlo así. Se define de alguna forma como la belleza, la pureza, la concentración y sobre todo la verdad, lo que es. Se ha llamado a sí misma materia, espacio puro, pura nada que es el todo y el todo que es esencialmente nada. Se ha descrito a sí misma como el que se encuentra junto a lo que próximo, junto a la que es próximo a aquello que no lo está y que no puede hablar, porque es la forma más elevada de energía en el universo. La conciencia cósmica también ha dejado bastante claro que en ningún caso se trata de una entidad, de un espíritu sin cuerpo o cualquier cosa de esa naturaleza. La conciencia es solamente energía, todo lo puro. La conciencia cósmica es aquella conciencia universal que impregna todas las cosas vivientes en el universo y todo lo que ve y lo experimenta y discierne lo que es sin juzgar ni condenar. Toda conciencia surge del mismo río de la vida, la fuerza vital universal. La conciencia cósmica no deberá ser confundida con ninguna personalidad que canaliza o expresa esta fuerza, evitando cualquier forma de adoración hacia esa persona. Eso puede ser experimentado por cualquier persona que va lo suficientemente profundo dentro de sí mismo a tocar ese nivel de conciencia cósmica. Entonces, eso es a lo que me refiero con ahondar más en nosotros mismos, en nuestra naturaleza, en cómo somos, nuestros hábitos, conductas, y no solamente como que agarrarnos la primer, como que los primeros cebos que nos ponen ahí desde chiquitos también de ir al catecismo y así, como que pues simplemente te van apartando de esto que les estoy mencionando, de cómo experimentarte a ti mismo sin necesidad de estas, llamémosle, entidades como que antropomórficas que mencionaba aquí. O sea, no hay nada de esa naturaleza, o sea, todo eso es mera metáfora de lo que debería ser en realidad. Entonces, para pues de alguna forma alejarnos cada vez más y más que se pueda de estos conceptos relacionados también con la organización del conocimiento, la organización de la verdad, tampoco se puede realizar. O sea, tú no puedes organizar una religión, organizar algo para saber la verdad de algo, porque una verdad pues es totalmente individual. O sea, tú no puedes juntar a un cierto grupo de personas y decir, nosotros como grandes pensadores vamos a buscar la verdad. O sea, eso está de alguna forma incorrecto, porque cada uno tiene su propia versión de esto. Entonces, para también no seguir esos ya muy pues mencionados ídolos que denotan nada más nuestra necesidad de esa búsqueda de nuestra propia pues verdad e interior. En el programa este, o ya sea en nuestra persona, se nos da mucho o poco, la verdad no sé cuánto, pero pues de leer, ¿no? Y de conocer por medio de los libros o de las lecturas, como lo mencionó acá Gilberto con lo de las conciencia cósmica. El nombre suena como muy místico, ¿no? Y que puedes pensar de que, ay, conciencia cósmica, es qué absurdo suena. Pero realmente sí tiene mucho que ver, o sea, tiene como que una validez muy grande, porque ese es un nombre que se le da al estar bien contigo mismo. Se puede traducir en eso, o sea, en conocer esa felicidad que uno lleva adentro, pero que muchas veces se va distorsionando, ¿no? Con los días y con los años en esta vida, que a veces es muy injusta para muchos y muy cruel para otros. Entonces, hay autores, no sé, les puedo recomendar ahorita uno que se llama Eric Fromm y tiene un libro que se llama Tener o Ser, que habla mucho sobre esto, ¿no? Sobre el... No, él no dice la palabra conciencia cósmica, pero habla sobre ese enfoque de lo que le dio Gilberto a esa lectura, ¿no? El saber qué soy y como que el quitarse como que todos esos ídolos, ¿no? Porque la verdad eso no es algo como muy positivo para una persona, porque simplemente son como que vendas, ¿no? Es como el querer hacer algo imitando, ¿no? Y siempre dejando afuera lo que uno es. Entonces desde ahí comienza como que esa conciencia, ¿no? El decir, yo soy yo, y quiero realizar este tipo de cosas y no quiero realizar lo que esta persona ha hecho. La inspiración es otra cosa, la inspiración es otro camino, pero el imitar lo que un ídolo hace ya cae como en el yugo, ¿no? En el estar subyugado sobre algo, el estar ahí, el estar como que de cierta forma amamantándose, ¿no? de lo que esta persona hace. Y ya sea, fue lo que les dije en este momento, de que hace unas canciones atrás, de que hay personas que se amamantan con la subversión, y hay personas que se amamantan con otro tipo de cosas, como, no sé, el ser una persona emprendedora, un empresario, etcétera, un dictador, una persona que se rige por leyes, etcétera. Hay personas que se amamantan con cólera y con odio y que piensan en destrucción, ya sea para crear algo o simplemente por destrucción, porque son personas necrófilas, ¿no? Entonces, la conciencia cósmica es eso, es el equilibrio que tenemos que encontrar en nuestra vida para sonreír, ¿no? Porque pues se trata como que de sonreír. Y a veces mis amigos me dicen de que es que eres un, no sé, amargado, o siempre estás enojado, o no sonríes, etcétera. Pero está bien, o sea, la verdad no me molesta que me lo digan, porque cada uno ya sabe como que de qué tamaño, ¿no? O de qué tamaño es su crecimiento, qué tamaño es su felicidad, o cómo canalizar su felicidad, ¿no? Porque pues una felicidad tampoco se trata de estar sonriendo todo el tiempo, sino siento que una felicidad es como que tener una sensatez, ¿no? En cada una de las cosas que se van presentando. Y bueno, no sé si quieres agregar algo a eso, para pasar a lo que yo quería platicarles, que es de la insensatez de la que estamos hablando, entre muchas de las cosas que pasan. No sé si sabían que en México hay tres cosas que le dejan mucho dinero, ¿no? a las personas que viven aquí, las personas que buscan como el dinero fácil, ¿no? Una es pues las drogas, el tráfico de drogas, como le quieran llamar, cualquiera de las que se les ocurra, el de armas y tristemente el tráfico de especies. El tráfico de especies, me refiero a animales, en cualquiera de sus tipos, incluso hasta plantas. Entonces, este es un negocio pues redondo que deja unas ganancias así exorbitantes, y me gustaría que escucharan esto para después hablar un poco sobre esta forma hedonista, ¿no? De vivir, y esta forma de esclavizar a otras especies. Y con esto era lo que por eso comencé con lo del libro, ¿no? Se los comenté, lo del R209, y ese tipo de cosas son las que pues pasan en el México moderno. El tráfico de flora y fauna ocupa el tercer lugar de comercio ilícito en México, después de las drogas y las armas. Cuenta con rutas en el Pacífico, el sureste y Golfo Norte, con un gran número de bandas organizadas, y tiene mercados localizados en el norte y centro del país, advirtió Javier Sosa Escalante. Él es director general de Inspección Vigilancia de Vida Silvestre de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, Profepa. Las principales especies que se trafican son aves, reptiles, orquídeas y cactáceas, y tan solo en 2009 se decomisaron 22.346 ejemplares, pero se desconoce la cantidad que se mueve en ese mercado. Las variedades más comunes son el perico atolero, mono araña, iguanas, aguililla de Harris, halcón cola roja, tortugas y cactáceas. Dijo que, de acuerdo con la Interpol, las ganancias que deja este movimiento ilícito de biodiversidad asciende a 10.000 millones de dólares, aunque no se cuenta con datos del tamaño del mercado en el país. Durante una conferencia de prensa en la cual se dio a conocer el más reciente decomiso en el mercado de plantas madre selva en Xochimilco, donde se recuperaron 223 ejemplares de flora en riesgo de extinción, el funcionario destacó que este delito es grave y lo ejecuta una delincuencia organizada, por lo que se castiga con una penalidad de hasta 9 años de prisión. Destacó que los principales mercados están en el centro del país, el Distrito Federal, Puebla, Guadalajara y Charco Cercado, en el noreste Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Monterrey, mientras que entre los destinos fronterizos se encuentran Tijuana y Mexicali. En tanto, los sitios de donde se extraen las especies son Chiapas, Campeche y Chihuahua. detalló que el año pasado se hicieron detenciones importantes, entre ellas las de los principales líderes que manejan el tráfico de especies en los mercados de Sonora, Cuemanco y Morelos, en el Distrito Federal y en Charco cercado San Luis Potosí. Sostuvo que este tipo de bandas no tienen nexos con el narcotráfico ni el tráfico de armas, aunque su modus operandi es similar y durante este año se impulsará su combate. La verdad no creo que impulsen el combate. La nota es como que muy, muy del tipo legal, ¿no? Porque hablan las personas de Profepa, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es de que esto nunca va a terminar. O sea, desde una forma como objetiva, o va a terminar en muchos, muchos años, que la verdad lo dudo, porque genera mucho dinero y existen personas muy poderosas detrás de esto, ¿no? Hay personas políticos que hasta tienen su propio zoológico en Tijuana. Hay una persona que fue alcalde, si no me equivoco, no me quiero equivocar, la verdad. Su apellido es Hank, y él tiene un zoológico en su casa o en uno de sus terrenos con animales muy exóticos. Le gusta hasta vestir, ¿no?, pieles, etcétera. Y bueno, eso es como que un ejemplo para que vean qué tan ligado está la política con el especismo y con este tipo como de situaciones que son la verdad muy, muy tristes. Y por ejemplo, en Monterrey existen muchas tiendas de mascotas, que así le llaman, en las cuales venden animales pues muy, bueno, animales exóticos, no quiero decir muy exóticos, sino animales exóticos, así es como se le denominan, porque para mí pues cualquier animal es un animal, no tiene por qué ser tan exótico o no exótico. El exótico yo creo que se lo ponen los mismos ciudadanos o las personas que viven en la ciudad, que no tienen esa conexión con la naturaleza y le llaman exótico algo que no conocen. Y bueno, aquí en Monterrey existen ese tipo de tiendas que persisten, pasan los años y persisten y nunca se ve que vayan a terminar. Tal vez su argumento es de que brindan empleos, tienen un entretenimiento para la gente, que es donde las personas van y compran la comida de su mascota, etcétera. Pero es un negocio que deja demasiado dinero y la verdad no creo que el gobierno ponga un énfasis en esto, ¿no? Si pone un énfasis en el narcotráfico y es lo que se mueve y lo que está desatando prácticamente la violencia en el país y no le pueden poner un alto y ya está enfocado en eso, no creo que a las especies le vayan a poner como que ese alto, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. Sí, con este respecto al tráfico este de animales, a mí me ha tocado ver muchas veces, pues simplemente aquí en corto, que no es un fenómeno tan de esas cosas que ves y que no, aquí no pasa, ¿no? O sea, lo ves así, aquí inclusive aquí cerca de mi casa en un centro comercial donde afuera están con los perritos, o en Morelos que también tienen otro tipo de especies, inclusive en las propias tiendas de mascotas que no sabes de dónde vengan las especies de verdad. A lo mejor está este tipo de cosas. Por un lado vemos la noticia y alguna persona puede decir, ay no, qué feo, pero sin embargo puede ir a una tienda y comprar algún espécimen y él no sabe o no tiene la certeza de si fue traficado simplemente, o sea, como quien dice, arrancado sin más ni más de su hábitat natural. Entonces pues sí se debe de evitar por esas razones, perdón, como compras o idas innecesarias a lugares a comprar ese tipo de cosas. Entonces pues sí sí nos parece como que medio pues explotador este business. Y bueno, me gustaría leerles algo que viene en el libro, que es una introducción. Creo que ya les vamos a leer esto y ya nos vamos a ir, porque para ya no aburrirlos más, y nos vamos a ver el próximo lunes a escuchar. Y para las personas que nos escucharon y llegaron tarde, pues el programa va a estar grabado y lo vamos a colgar en el blog. Creo que ya vamos a tener una nueva forma de escucharlo, que es un poco más práctica para ti que nos estás escuchando. Y bueno, espero y asistan al blog y lo escuchen. Y en el libro que le mencionaba, R209 habla del Frente de Liberación Animal, en su introducción nos hablan sobre el especismo. Y me gustaría leerlo para hacer como que redondear, ¿no?, lo que hablamos de las especies y cómo pues a las personas nos gusta tener animales domésticos para simplemente tener una compañía, ¿no? Muchas veces se tienen porque se sienten solos. Las personas tienen animales simplemente porque se sienten solos, tienen un vacío en su interior, tratan de sentir ese compañerismo o esa falta de un hijo, o esa falta de una pareja, o esa falta de un pequeño hermano. Y a los animales pues se les viste incluso hasta con ropitas, ¿no? Que para mí la verdad se ve ridículo y de cierta forma hasta me disgusta, ¿no? En el hecho en el que vas caminando en las calles y ves a mujeres o hombres con pequeños cachorros vestidos como si fueran niños, ¿no? Y a veces me pongo a pensar, siento que es demasiado el vacío, ¿no? que tiene el ser humano de la ciudad y está tan alejado de la naturaleza que esa es como que su forma de sentirse bien, ¿no? De decir, yo soy muy bueno porque cuido a los animales, cuando realmente lo que está hablando ese cuidado es el vacío que llevan por dentro. Y de cierta forma, si se quiere tener una conexión con la naturaleza, pues tal vez que algún fin de semana vaya y tal vez simplemente subir una montaña, ¿no? Entonces el especismo, el racismo se apoya en dos pilares fundamentales. El primero no es un argumento, sino una afirmación. Los blancos primero, al igual que los xenófobos dirían, los españoles primero. El segundo sí es un argumento que afirma que la raza blanca dispone de mayor capacidad intelectual que las restantes, lo que justifica que los blancos dispongan de ella. Es imposible contraargumentar el primero de los pilares, puesto que, como se ha dicho, no es un argumento, sino una afirmación sin ningún tipo de base. Lo único que se puede hacer es dejar claro que para hacer una afirmación de tal envergadura se deben mostrar las razones. La contraargumentación que suelen hacer los antirracistas, el segundo pilar, suele ser equivocada. No está demostrado que la raza blanca sea superior intelectualmente a la negra. Esta respuesta es racista en potencia, porque si se demostrase que hay una relación entre la raza y la capacidad intelectual, nos veríamos obligados a apoyar esa jerarquía basada en la raza, sea cual sea la raza que se encontrase en la parte superior de la pirámide. El argumento correcto es que, aunque existiese una relación entre raza e inteligencia, esta no justificaría una explotación debido a que lo que importa es la capacidad de sentir de los individuos. Los pilares en los que se apoya el especismo son los mismos que los del racismo. El primero es una afirmación no argumentada: los humanos estamos por encima del resto de animales. El segundo justifica la explotación en una supuesta mayor capacidad intelectual. Del mismo modo que el ejemplo del racismo, la primera afirmación no se puede contraargumentar, puesto que no está basada en un razonamiento. La respuesta al segundo pilar es que los animales no humanos también tienen capacidad para disfrutar de la vida y sufrir, y por tanto sus intereses deben ser tenidos en cuenta independientemente de su capacidad intelectual o de la especie a la que pertenecen. A nadie se le ocurriría utilizar a un deficiente mental para experimentar con él, como alimento, como vehículo o como prenda de vestir. Todo el mundo reconoce que ese individuo, a pesar de tener una capacidad intelectual inferior a la media, tiene unos intereses en no sufrir y disfrutar de la vida. Por ello reconocemos sus intereses igual que los de un superdotado, aunque no siempre sean los mismos. Todas las formas de discriminación se basan en una supuesta superioridad de un grupo social para justificar la explotación de otro. Todos los argumentos que se enfrenten a este argumento deben estar basados en el principio ético de igualdad, según el cual lo único que importa para el trato a un individuo es su capacidad de sufrir y disfrutar de la vida. Es decir, no importa la raza, la religión, la nacionalidad, el sexo o la especie del individuo, solo importa su capacidad de sentir. Esto es en el libro R209, habla del Frente de Liberación Animal, que está editado por Sombras y Cizallas, el local anarquista Magdalena y Acción Vegana. Lo pueden leer en el blogspot que tenemos ahí en internet, Mentiras Hermosas, Verdades Injustas, .blogspot.com, es la dirección. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Lo último que quieres decir. Sí, pues nada más que ahora el programa va a estar ahí en el blog, para los que quieran escucharlo ya con más detenimiento y ya no bajarlo ni nada, sino escucharlo ahí nada más. Va a estar junto ahí al reproductor de lo que es Radio Liberación Animal, y pues sería todo. Así es. Bueno, pues entonces ya nos vamos. Gracias a las personas que nos escucharon y un abrazo para todos. Les recordamos que este sábado va a haber un show y una proyección de un documental y mucha comida vegana para que la vayan a disfrutar. Es en el Rock América, ubicado en Venustiano Carranza y Treviño. Es un antiguo cine que se llama Cine América. Van a estar tocando bandas de Monterrey. Una se llama Alguna Vez Fui Ciego, It's Now, Libérate, El Arma es la Palabra, Greatest Desire, Intentaron Volar, y creo que Aoma, y alguna que otra sorpresita por ahí que estamos preparando. Y el documental es de La Servidumbre Moderna, lo que se va a proyectar. Espero y vayan, y pues la verdad disfruten lo que es el documental, la comida y pues la música, ¿no? Entonces ahí nos vemos, empieza a las 5 de la tarde con la proyección del documental, y el costo de entrada son $30. Así que espero que nos estén acompañando a todos ustedes ahí la noche del funeral. Y bueno, entonces nos vamos a despedir con algo de música emo para sonreír, ¿no? Algo que nos dé energía. Y bueno, nos vemos.